La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a La Cocina del Periodismo, 11ª temporada, programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Ahí tiene mi speech, que ya me lo están copiando, me quieren cerruchar el piso. Ya no sabemos todo lo que dices. Sí, no, tampoco no es muy difícil. No, sí. mi nombre es Esteban del Campo y enfrente mío tengo a Laura Garzón, sin voz. No, borracha. No, ¿por qué no tenés voz? No tengo ni idea, yo creo que es el cambio de clima. Perdón a todos los oyentes por mi voz, pero bueno, voy a hacer todo lo posible, voy a dar lo mejor de mí. Ok, listo. Y hoy vamos a hablar de la caída del Imperio Murdoch. El tema. ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste la caída del Imperio? La caída del Imperio Murdoch. ¿Está bien? Qué buena pronunciación, Esteban, perfecto. Bien grosso que soy. Bueno, ¿de qué más vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué más? Tenemos a Matías. Hola, ¿cómo están? Yo les voy a contar un poco sobre la Copa América, sobre la eliminación de Argentina, las repercusiones que tuvo esto, tanto en periodistas como en personalidades del mundo futbolístico. ¿Muchas repercusiones? Demasiadas. Ah, sí, mira, yo no me enteré. Ah, yo no supe. ¿Eliminaron a Argentina? Bueno. ¿Eliminaron a Argentina? No, fue a la final el domingo. ¿Posta? Posta. Oh. Estamos todos tristes. Pero el domingo votamos. Bueno, no votamos el domingo. Sí, votamos. El otro domingo votamos. Por favor. El otro. Por favor. Poder ciudadano. Por favor. Un despase de una semana. Bueno, se lo perdonamos. Bueno, y Antonella nos va a hablar de... Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar de, bueno, el atentado a la AMIA, las repercusiones que tuvo en los diferentes medios y, bueno, la forma en la que se organizó la información. Okay. Antonella de estreno. Sí, de estreno, va a ser la primera columna. Bueno, después vamos a ver cómo lo hace. Bueno, la vamos a puntuar. Sí, sí. Bueno. Con Estebancitos y Lauritas. Y Lauritas. Bueno, voy a saludar a nuestro operador. Saludé. Es Pablo Quintas, muchas gracias. Está en la producción, tenemos, mi voz. Vamos. Preparados. Vamos. Listos. Ya. Emiliano Wibert, Matías López de Briñas, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Jamil Ham, Rodrigo Marco Gliese y Antonella Cosenzo. No digo, tantos productores para terminar haciendo esto. Sí, no sé. Mira, yo te digo, la verdad me da vergüenza. Vamos ¿producción? A tener que rever esto. Vamos a tener que reverlo. O no sé, o se esforzan un poco más o empezamos a no nombrar. Deberíamos hacer un reality, así como Gran Hermano, para que vean cómo se trabaja acá, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Eugenia Barrio Nuevo, una antigua conductora del programa, quería hacer eso? Quería poner una cámara y que nos vean todo lo que hacemos. Todo lo que hacíamos era un reality, reality de la cocina. Bueno. Está muy bien. Estaría bueno. Ok, listo, tema principal. No, antes, perdón. Ay, a ver, sí, ya sé, es que es mucho lo que tengo que decir. A ver. Porque como no nos pueden ver, pero sí nos pueden llamar o se pueden comunicar con nosotros a través del blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com, nos pueden escribir un mail a cocinaperiodismo@gmail.com. En Twitter nos pueden seguir, nos pueden hacer un... Deberíamos hacer, un día debería ser el hashtag principal, así, número uno, La Cocina del Periodismo. Así que bueno, vamos, lo voy a lograr un día. Y es @lcdp11. Ilusa. Y bueno, señor, no cuesta nada. O nos pueden llamar al 48991647 o nos pueden dejar un mensaje al contestador al 5197-5338. ¿Listo? Listo, ya. Todo dicho. Dale, gracias. Todo tuyo el micrófono, Esteban. Ahora dale. Sí. La caída del Imperio Murdoch. Así, con acento y todo. Perfecto. Y más así porque es el inglés. No, el inglés de inglés británico. Unidos. Claro, muy bien. Inglés de la reina. Muy perfecto. Real. Algo que empezó esta semana a surgir en los medios de comunicación nacionales, porque la verdad que este es un tema que se viene tratando a nivel internacional desde hace mucho tiempo, porque esto empieza en noviembre de 2005. Uh-huh. Se lo conocía como el Weiping Case. en ese mes, la Clearance House, que es la residencia oficial donde, donde vive el príncipe Carlos, detecta que había cuestiones medio extrañas en los celulares. ¿Medio extrañas? ¿Cómo qué? La gente de seguridad de la Clearance House dijo, acá está pasando algo raro, escucho unos ruiditos extraños, vamos a llamar a Scotland Yard. A ver qué pasa. Scotland Yard, we have a problem. Y Scotland Yard dijo, ¿qué pasa? Bueno, nos están pinchando los teléfonos. Ah, bueno, no era nada. Y empezaron a investigar. Empezó una investigación por parte de Scotland Yard y descubrieron que efectivamente los teléfonos estaban pinchados, estaban escuchando las conversaciones, no solo de los integrantes de la familia real, sino de sus asesores y de toda la gente que trabaja. Rodeaba. Exacto. Y descubren a tres hombres, que eran los principales sospechosos, finalmente. Uno de ellos era Clive Woodman. Sí. Era el periodista especializado en todos los temas de la realeza del diario News of the World. Que fue el que se robó. Diario de propiedad de Rupert Murdoch. Y tras una larga jornada de interrogatorios, los detectives de la brigada antiterrorista británica lo acusaron tanto a él como a uno de sus cómplices, que era Glenn McClure. Sí. De acceder en 8 ocasiones a mensajes telefónicos dirigidos a la familia real. Ah, dice, no. Dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué era el mensaje? Chiquita, tráeme el té. Sí. No, ¿qué no, pueden no, decir? No, ellos se comunican con campanita. Ah, claro, no necesitan mensajes ni nada de eso. De ti, please. No, bueno, y uno piensa, ¿qué dijeron tanto el periodista como el detective? Dijeron, sí. No, somos inocentes. Bueno, no, señores. Tanto Goodman como McClure aceptaron su responsabilidad en el hecho y se declararon culpables. Ah, bueno, y están en la cárcel. Ellos fueron suspendidos del diario, primer y principal. Sí. Porque se descubrió que no solo habían pinchado los teléfonos de la familia real, sino que también habían pinchado teléfonos de políticos, de deportistas, de celebridades. Como Hugh Grant. Como Hugh Grant, por ejemplo, o Ed McPherson. También. Y Goodman fue condenado a 4 meses de cárcel, pero salió a los poquitos días porque pagó la fianza. Ah, bueno. Así que muy mal no la pasó. Y con plata todo se arregla, ¿sí ven? Ah, yo siempre lo he dicho, con plata uno lo tiene por todo. Por la plata baila el mono. Exactamente. Acá y en Inglaterra. En todas partes es igual. ¿Qué dijo Murdoch en aquel momento? Dijo, desde News Group International, nosotros estamos en absoluto desconocimiento de lo que hacía este señor. Esto en nuestros diarios no pasa. Era la oveja negra del grupo. No teníamos ni idea. No teníamos ni idea. ¿Qué? Pero, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Goodman? ¿Goodman? No, ni idea. What? ¿Qué? I don't know. I don't understand. No. ¿Pero qué pasó? El diario The Guardian, que digamos es el principal rival del diario The News of the World y The Sun también, que son los dos de Murdoch. El diario The Guardian empezó a investigar paralelamente la justicia. Dijo, acá hay algo raro, no nos conformamos con esto. ¿Y qué descubrieron? Que en realidad los teléfonos pinchados eran más de 3.000. ¿3.000 teléfonos pinchados? Así es. Ah, no. Y no solo eso, sino que también descubrieron que había periodistas que le habían pagado 1.150.000 euros a 3 víctimas de estas escuchas ilegales para que no digan nada. Ah, y que estaban la boca, no digas armando nada. Toda una estrategia de ir pagando persona por persona para que no declaren en su contra. Ven, por la plata baila el mono, es que así es. ¿Qué dijo Rupert Murdoch en aquel entonces? Miren, señores, si eso fue verdad, yo, argentino. Yo no lo sabía. Si pasaba eso, yo no lo sabía. Claro, ocurrió a mis espaldas. Si pasaba esto en mi empresa, al lado de mi escritorio, yo no me enteré nada. No veo, no escucho, no, nada. Bueno. Y esto también salpicó al poder político en Gran Bretaña, porque el portavoz de David Cameron, Andy Carlson, que también está involucrado en todo esto, había sido el director del News of the World hasta febrero del 2007. Ajá. Entonces, digamos, estuvo involucrado en todo este proceso, esta red de escuchas ilegales que se había montado. Hay una relación como entre como los directivos del News of the World y, no sé, la gente del poder y, en este caso, de la realeza. Bueno, y finalmente Carlson renuncia. Mínimo que tenía que ser el año mínimo. Un poco de dignidad. Un poquito. Bueno, pero ¿Y cómo salió a la luz todo esta, este enredo? Porque esto es del 2005, estamos hablando del 2005. Sí, hace, ay, hace más de 6 años. Ay, por favor, cómo no, pasa el tiempo. Por Dios. Éramos unos nenes. Ah, yo tenía 13 años en aquel momento. ¿Pero por qué se empieza a hablar ahora? 2011. Bueno, se empieza a hablar ahora porque todo es debido al caso de una adolescente, Mili, que se desapareció, o la desaparecieron. Sí. Y se empieza a ver que en la investigación para encontrarla, resulta que tenía su celular y, bueno, obviamente pincharon, la justicia pinchó el celular de la niña para ver qué pasaba, si respondía, si no, o qué pasaba, la señal, no sé. Todas esas cosas técnicas. Y se dieron cuenta que se le llenaba su casilla del buzón de mensajes. Llegó un momento en que estaba llena la casilla del buzón. Y lo que hacían los de The News of the World era que también habían pinchado el celular de la chiquita y empezaron a borrar los mensajes para así tener material noticioso. Entonces, por cada mensaje que le llegaba al buzón a Mili, ellos sacaban una noticia. Claro. Y entonces en un momento, claro, se le llenó la casilla, no había más, no había cupo. Entonces dijeron, bueno, y borremos unos. Los viejitos, esos ya sacamos noticia, borrémoslos. Y empezaron a borrar y la policía y el resto de gente pensaron en ese momento, cuando, claro, dijeron, están borrando mensajes y están llegando nuevos, debe ser que ella todavía está viva. Les dio una esperanza, mejor dicho. Porque vamos a aclarar una cosa que es lo siguiente. El caso de Mili Amanda Dowler, que era una chica de 13 años, fue un caso muy parecido, ¿se acuerdan al caso de Madeleine? Sí, sí, sí. Fue algo muy similar. Inglaterra entera estaba desesperada buscando una chica de 13 años que había salido de su colegio, se tomó el tren con una amiga, se bajó a una estación antes de su casa para tomar el té, comer unas papas fritas. Y un choripán. La madre de la amiga fue a buscar a la amiga, bueno, la saludaron, Amanda, se despidieron. Ella salió de ahí, en un momento la ve, se encuentra con la amiga de su hermana, que la saluda de lo lejos, y desapareció. Y nunca más se supo más nada. No, terrible. Entonces comenzó una búsqueda, incluso el diario The Sun ofreció 100.000 libras de recompensa para el que encuentre a Mili. Ah, no. O sea, era la... Programas de televisión todo. Enteros dedicados a la vida de Mili, a qué había hecho Mili, claro, ese día. Claro, se parece un poquito, o sea, como un nivel muy mínimo y bajo a lo de la chica de ahora, ¿cómo se llama? Sí, María Cash. Lo que María pasa Cash. Es que empezaron a surgir especulaciones con respecto, porque, por ejemplo, agarraron el diario íntimo de esta chica, de Mili, y la nena decía, ah, no, estoy triste, estoy enojada con mi mamá, me quiero ir de mi casa. ¿Por qué escriben esos diarios? Entonces, ¿qué empezó? La policía empezó a decir, no, bueno, evidentemente Mili tenía un problema muy grave en su casa, se quería escapar de su casa y se escapó. Uh-huh. Bueno, finalmente encuentran el cuerpo en un bosque, una pareja que fue a cosechar mushrooms, fue a cosechar hongos, y se encuentran con el cuerpo y ahí estaba Mili muerta y asesinada. Oh, Dios. Y ahí empezó la búsqueda del asesino, que finalmente lo encuentran. Era un hombre, un ex convicto, que era un asesino serial. Ya había matado a 13 niñas. Ay, Dios. Y ahora, hace poquito, el 23 de junio, lo declararon culpable y lo condenaron a prisión perpetua. Bueno, y digamos que era un caso muy importante. Claro, no era cualquier cosa. Entonces, de aquí sale el escándalo a nivel internacional, porque el diario cierra a partir de todas estas acusaciones que se le hace. Se comprueba que el diario estaba haciendo eso, que los periodistas estaban borrando los mensajes del celular de Mili. Y lo único que le queda hacer al diario es decir, bueno, chao. We are sorry. Eso fue lo único que dijeron el domingo antepasado, creo que fue esto, que ya salió el último ejemplar. Y digamos que era un diario que vendía casi 4 millones de ejemplares por día. Era dominical este. Sí, así, una bestialidad. O sea, sí, y en Inglaterra millones. Un montón. Y yo creo que representaba algo, o sea, no mucho, pero algo en el imperio Murdoch, como dice acá Esteban. Pero bueno, no sé si sea tan importante como para... O sea, bueno, ella dijo que muy importante no era. Sí, él dijo que no, que era algo chiquito ahí, que en las audiencias, porque esto sigue creciendo. Entonces ahora ya están involucrando a todas estas escuchas, entonces involucraron a David Cameron. Sí. al primer ministro de Inglaterra, porque él contrató al que era el ex editor de News of the World, y bueno, y empezó toda una cosa. Entonces hay una audiencia el martes pasado en el Parlamento. Estuvo Rupert Murdoch con su hijo James Murdoch, que es como el presidente y el que da la cara. Sí. Y estuvieron en la audiencia diciendo como... lo primero que dice el viejito este, Rupert Murdoch, que es el día más humilde de mi vida. Así es lo que dice. No era el día más humillante, el día más humilde. Ah, el día más humilde. Humilde, dijo. Sí. No humillante, humilde. ¿Por qué? Y porque él dice que sí, que obviamente pues es la responsabilidad de él, sí, él obviamente es el dueño de todos esos diarios y más de ese. Sí. Pero él dice que él, como no sabía nada, o sea, muy olímpicamente se lava las manos y dice, no, yo no sabía nada, no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Y él dice, bueno, yo soy el que voy a recibir, o sea, como que él es el que va a organizar todo y a hacer que todo otra vez vuelva a funcionar. Ya le pidió perdón a todo su público y a todos sus lectores, que es lo que más les importa, obviamente, a estos magnates de los medios. El hijo también habló y dijo que era, pues, que era verdad, que él tampoco tenía ni idea. Cosa que ahora se está refutando. Hay dos personas que salieron a decir que son ex reporteros y ex trabajadores para el News Corporation, sí, que es la empresa, y salieron a decir, no, James Murdoch está diciendo mentiras, le dijo mentiras al Parlamento. Entonces ya va por otro lado, ya le dijeron a James Murdoch que era un mentiroso, que le había mentido al Parlamento, que él sabía lo que había pasado, que él sabía que estaban haciendo las escuchas. Aparte, contrataban detectives privados para seguir a las celebridades, a los jugadores de fútbol, a los no sé qué, para encontrar las noticias. Pero bueno, ahora seguimos en todavía está la situación con este imperio Murdoch. Bueno, vamos a preguntarle a gente que sabe sobre el tema. Sí. Estamos en comunicación con Andrés Repetos, periodista internacional y director del portal de noticias observadorglobal.com. Andrés, buenas tardes. Esteban del Campo, Bagú y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Quisiéramos saber en principio si, a raíz de todo lo que está ocurriendo, podríamos llegar a hablar de la caída del imperio de Murdoch. Creo que hay muchos intereses y mucha plata, ¿no? Son 33 mil millones de dólares. Creo que antes de que caiga Murdoch, caerán muchas antes que él, ¿no? La verdad que no lo sé. Y la pregunta es cuánto tiempo seguirá el escándalo cuando cada vez se habla menos, ¿no? Claro, cuando deje de ser tan tema central. Y calculo que no creo que esté leyendo todos los diarios de él todos los días, pero no creo que los diarios de él estén cubriendo todos los días este tema, y tiene muchos menos. Ahora, esto entonces puede ser algo pasajero y que no influya en definitiva en la opinión pública con respecto a la credibilidad en los medios en general. Bueno, uno ya lo sabe, ¿no? Y creo que lo que pasa es que todo depende también de la investigación, y te vuelvo a decir, son muchos intereses en juego. El gente que trabaja en sus medios dijo que, bueno, posiblemente Murdoch no sabía, estamos hablando de un hombre grande que ya ha delegado mucho de estar en el día a día, uh-huh, pero sí que su hijo James miente. Y bueno, la investigación recién empieza, ¿no? Y ahora, estos desentraña todo un complejo de relaciones entre la prensa y el poder en Inglaterra que pareciera algo nuevo, novedoso, pero que en verdad viene desde hace mucho tiempo. Claro, yo lo que uno... Es como cuando sale la alfombra debajo de la basura, ¿no? No sé cuánto tiempo habrá estado. Sí. Y es escandaloso cómo pinchaban los teléfonos de absolutamente todo el mundo, y por eso hay actores que decían que llegaban a los lugares antes que ellos, ¿no? Sí. Claro que es escandaloso, pero bueno, la pregunta es ¿a cuántos medios más afecta? ¿Cuánta gente hay implicada? ¿Si realmente llega a fondo? Bueno, ya han renunciado figuras de la policía, ¿no? Pues, supuestamente por haber recibido plata de estos diarios, y creo que sí, obviamente es un escándalo para la prensa, pero fíjate que en estos últimos días empieza a perder un poco de fuerza, ¿no? El tema. Sí. En estos días la BBC hizo una comparación entre este caso de Murdoch y las escuchas de Macri. Y por otro lado se hizo como un paralelismo entre Murdoch y Mañeto en varios medios. ¿Se puede establecer alguna relación entre estos casos? No, yo la verdad que esto no significa que porque haya trabajado en Clarín no te quiera decir. La verdad que, no sé, no se habrá basado en la BBC para hacerlo, pero en 3 segundos yo no me... No sé si tiene... si hay denuncias contra los argentinos por haber hecho algo similar, ¿no? Uh-huh. Con lo cual no sé por qué hacen la acusación o porque Clarín es un grupo poderoso, o sea, no sé, la verdad que no leí la nota, ¿no? Pero no sé cuál es el punto entre un medio argentino y la acusación y lo de Murdoch. Creo que, bueno, todos los medios obviamente están, o los medios grandes están muchas veces atados al poder, pero de esta manera escandalosa, digamos que la primer basura que sale de la alfombra viene de Gran Bretaña, ¿no? Otra cosa de las que se habló es que puede llegar a existir, teniendo en cuenta la relación de Barack Obama con la cadena Fox, algún tipo de interés por parte de Estados Unidos, sobre todo ahora a partir de la inclusión en el caso del FBI, en que caiga el imperio. ¿Esto puede llegar a ser cierto o son especulaciones? Bueno, Fox nunca fue muy amigo de Obama, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eso es cierto y claro, ¿no? Como Fox siempre le pegó a los demócratas, y en especial a Obama. No sé si la Casa Blanca ahora va a aprovechar esto para tratar de pegarle y para, como vos decís, que caiga Fox. Sí, no, capitalizar el escándalo. Sí, bueno, seguramente en política todo se busca capitalizar, ¿no? Pero sí, la verdad que desconozco. Si bien los medios acá nacionales recién informaron sobre este escándalo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los medios empiezan a hablar los nacionales sobre este escándalo ahora y no en el 2006 o antes, que fue cuando comenzó toda la situación? Y la pregunta que yo te hago es, ¿cuándo se conoció este escándalo? Bueno, empezaron... Pues yo me enteré ahora, ¿no? O sea, yo creo que no... Yo te hablo por ejemplo, nosotros, con Observador Global, que somos un pequeñísimo portal con muchas ganas de crecer, y notio.com.ar, que es un medio nacional, también un portal. Ay, nosotros nos enteramos ahora y, bueno, lo cubrimos a partir de ahora. Yo igualmente creo que es tremendo, ¿no? Porque lo que uno debería plantearse también a nivel periodístico es que se cubre lo que vende. Claro. ¿No? Porque Somalia no vende, porque a nadie le importa, entonces se habla poco. Nosotros hablamos y tratamos de cubrirlo, y a mí es un tema que me interesa, especialmente porque está relacionado con el tema del cambio climático. Pero sí, pero es muy tremendo, porque las cosas que no miden muchas veces son importantes, y como supuestamente no miden, no se cubre. Entonces, más que un círculo virtuoso, es un círculo bastante negativo. Que hay cosas que son importantes y entonces no se les da pelota porque supuestamente a la gente no le interesa, ¿no? Y todo creo que también depende de cómo lo cubrís. Y entonces estás siempre atado al famoso minuto a minuto, o el supuesto de la gente, que si no se lo explicás o no le das el tiempo para que le interese, a veces no se pueden adentrar, ¿no? Porque la gente no está como nosotros todo el tiempo atrás de la noticia o detrás del minuto a minuto. Llega cuando tiene un minuto a su casa, se informa de lo que puede, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es otro debate, ¿no? De que los medios muchas veces nos ponemos cosas porque supuestamente a la gente no le interesa, entonces lo bajas al toque, y creo que hay cosas interesantes para informar, por más que supuestamente a la gente no le interese leerlo. Sí, también, bueno, ese preconcepto de lo que mide y no, es bastante efímero también, porque por ahí algo que mide una semana y después chau, se bajó el interés de la gente o de los medios en contarlo, y el tema queda, y nunca se sabe qué pasó. Sí, lo bueno para el usuario, para los lectores, para nosotros, es que no tenés solamente un medio, sino tenés miles, ¿no? Eso es, en ese sentido, Internet democratiza, ¿no? Claro. Y a veces no es un gran medio y es un blog, ¿no? De uno o dos personas que están buscando qué pasó, y bueno, tenés para enterarte a veces por un blog y no por un gran medio. Me parece que eso es lo interesante de Internet, que no caes en manos de un gran medio que, como el de Murdoch, acapara los grandes medios, ¿no? Y entonces te acapara la noticia. Claro. ¿Y consideras que a partir de esto los medios van a... los medios y los periodistas también van a rever su forma de ejercer la profesión, o va a seguir todo igual? Y no, la verdad que no tengo idea. Lo que pasa es que si vos trabajás para un medio, vos haces lo que el medio te dice. Es decir, si hay que ir a cubrir el choque de la esquina, vas a cubrir el choque de la esquina, ¿no? Claro. No, yo creo que muchas veces dependen de decisiones mucho más, más elevadas. Por eso digo que está bueno que no solamente en la misma computadora tenés a New York Times o Fox News, sino tenés medios que son más chicos o blogueros que no los presiona nadie y que tienen esa posibilidad de publicar cosas sin que nadie los presione. Uh-huh. Bueno, eso es lo bueno, que tenés miles de lugares donde obtener información. El tema es que uno rende el tiempo, porque cuando vos llegás muerto de tu casa, generalmente ponés o visitás los lugares líderes. Claro. Y creo que a veces en momentos complicados donde la información es escasa, yo te hablo en materia internacional, que es lo que conozco un poco más, hay que tomarse el laburo de buscar más de un medio o del medio único y clásico. Bueno, es algo que nos pasó a nosotros cuando estábamos investigando para este programa, que es muy difícil encontrar información sobre noticias internacionales. Bueno, yo creo que hay mucho, ¿no? Depende la... hay en español, hay mucho en inglés, por supuesto. Yo por eso hace 2 años y medio, cuando me fui de Canal 13, dije, bueno, creo que faltan cosas de noticias internacionales, falta algo más, que sea el país, el mundo, a veces en español, que son todos muy buenos, falta algo más. Y bueno, humildemente, empujando hoy Observador Global, ya tiene 500.000 de visitas por mes, en 100 países, y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Notas que son el último momento, como fue lo de Estocolmo, y hasta hace un rato estaba el blog mío de la sequía en Somalia, ¿no? Y hay un poco de todo. Pero bueno, creo que hay que buscar, ¿no? Lo que pasa que uno... Y hay que saber buscar. Sí, pero bueno, y también son los tiempos, ¿no? Que a veces tiene uno y entonces es más fácil ir a los más conocidos. Es verdad. Andrés Repeto, muchísimas gracias por esta comunicación y en cualquier otro momento nos estaremos comunicando contigo. Bueno, es un placer. Espero haber contribuido en algo y bueno, ya ahí saben, ya que es difícil encontrar noticias internacionales, Observador Global. Global. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Muchas gracias. No, chicos, gracias por acordarse y llamarme. Bueno. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. El New York Times alcanza los 224.000 suscriptores en Internet, apenas 4 meses después de la implantación del nuevo modelo, que comenzó el pasado 28 de marzo, ya tiene 224.000 suscriptores, además de otros 57.000 que reciben el periódico en sus e-readers. Periodistas de Alemania apoyarán en la televisión paraguaya. La Deutsche Welle, entidad del derecho público de Alemania, autorizará a Paraguay a bajar su señal de aire, pudiendo adquirir programas periodísticos, educativos y culturales. Periodistas a la cárcel por injurias contra el presidente de Ecuador. El ex editor de opiniones del diario El Universo, Emilio Palacio, y los directivos Carlos César y Nicolás Pérez fueron condenados a 3 años de cárcel y a pagar multas por 30 millones de dólares, además de otros 10 millones que deberá asumir el periódico por el delito de injurias calumniosas. Muerte y conmoción. Quien fuera el primer decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, el periodista Carlos Sentis, falleció el pasado martes a los 99 años. El organismo de comunicación se unió al dolor de la familia y lo velaron ayer a las 10:30 a.m. The Times cae en ventas por el caso de las escuchas del News of the World. Cayeron por debajo de las 400.000 copias despachadas, cuando la media diaria de junio de esa publicación fue de 440.500 ejemplares. Por eso, aunque no quede demostrada como causa y efecto, esta decaída se relaciona al revuelo creado en torno a Murdoch. La transparencia como elemento de excelencia empresarial. El periodista Juan Ramón Lucas ofreció el pasado miércoles una conferencia de prensa para finalizar con la campaña de acercamiento por el poder de la información en las redes sociales al sur de España. Muy bien, eran Emiliano Weber, Jamil Ham, gracias chicos, con los titulares. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con mucho más de La Cocina del Periodismo. Sociedad y Estado. El relato político. Bueno, y para hacer su primera columna, de Sociedad y está, tenemos a... La debutante. Sí, hoy es el día. Hoy es tu día, Antonella. Antonella Cosenzo, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, quiero hacer hincapié en el acto en conmemoración al atentado de la AMIA, atentado que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos y destruyó por completo la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994. Para los oyentes y bueno, para ustedes, vamos a refrescar un poco, digamos, la crónica de los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió? El 25 de octubre del 2006, los fiscales argentinos Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron formalmente al gobierno iraní de planificar el golpe. Según la investigación hecha por la fiscalía, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear iraní. A partir de esto, el juez Canicova Corral ordenó la captura de estos 7 exfuncionarios. Lo cierto es que Irán siempre se negó, se negó a dar la extradición. Y el 7 de noviembre del 2007, Interpol ratifica las conclusiones de la justicia y ordena también la captura de los fugitivos. Desde entonces, el gobierno nacional ha requerido la extraditación de los ciudadanos sin obtener resultado alguno. La noticia es que el lunes pasado, después de 17 años del suceso, el gobierno de Teherán emitió un comunicado oficial a la autoridad de este país, sosteniendo que está dispuesto a cooperar para el esclarecimiento de la causa. Digamos que 17 años después... Respondió dicen, algo. Claro. Dijo, bueno. Vamos a cooperar un poco. Cooperemos. No te los mando, pero te coopero. Cooperan, sí. Cabe destacar que en lo que implican las relaciones internacionales, la situación de Irán en América Latina no resulta muy favorable, ya que por presiones del gobierno nacional, Bolivia terminó echando a Baidí y en Brasil Dilma Rousseff se distanció del Teherán con una postura diferente a la de Lula. Solo quedaría el vínculo con Venezuela, pero también se sabe que Argentina tiene, digamos, las relaciones con el Mercosur bastante fuertes. Sí. Bueno, el lunes pasado a las 9.53 la sirena volvió a sonar estremecedora y se recordó lo que hace 17 años ocurría en Pasteur al 600. Todos los años, en ese horario, sí, suena la sirena. Sí. Bueno, recordando esto, que una camioneta cargada de explosivos impactó frente a la AMIA. Sí. Bajo una intensa lluvia se recordó el aniversario del atentado, pero lo interesante es que hubo discursos que tuvieron un alto voltaje político. Quisiera que escuchen las declaraciones de Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas. Mauricio Macri, nos odie y nos desprecie. Él nunca merecerá nuestro respeto. El que nunca tuvo por los muertos en la AMIA. Pretendió minimizar esta actitud, ofreciendo una candidatura directa a un miembro de nuestra propia comunidad, al que le asiste sin ningún lugar a dudas el derecho insoslayable de ser candidato. Pero no podemos tolerar que por sentimiento o por política de campaña nos descalifique, etiquetándonos como funcionales o asociados a los poderosos. Es el mismo que cuando acudimos en busca de ayuda, nos mintió y nos dio vuelta la cara. Aquel que desde Memoria Activa, con quien compartimos el mismo dolor y la misma lucha, logró acumular poder con el solo fin de satisfacer ambiciones personales, sin importar si utilizaba y hería la memoria de quienes fueron asesinados. Porque dijimos que con el atentado no, con las víctimas no, con los familiares no. Él nos hizo saber que tiene la lista de nuestros nombres, haciéndonos sentir como en la terrible época del gobierno militar y las listas negras. Estamos aquí para denunciar la bajeza de un oscuro y amoral pseudo-periodista que utilizó la memoria de las víctimas para denunciar un acuerdo espurio, utilizando información de incierta procedencia y que reconoció no saber si era cierta aún ante la justicia. Ofende a una profesión que jamás podrá ejercer dignamente, porque no es ni digno ni creíble. Tampoco llega a ser un operador, porque es un títere al que se le ven los hilos. ¡Ay, Pepe, qué bajo que caíste! Como periodista sos patético. No hay mucha diferencia entre vos y el aforista religioso Sergio Berman. Utilizan el miente viento que algo quedará ya sin ningún tipo de escrúpulo. Proponen y terminar con los fantasmas del pasado y mirar para adelante como si nada hubiera ocurrido. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Sergio Bernstein en el acto de la AMIA. Y ahora vamos a seguir en un ratito. Antonella nos va a seguir informando acerca de esto y especialmente cómo fue que informaron los medios. Exactamente, la jerarquía que le dieron en la información los distintos medios. En un ratito vamos con eso. Nosotros ahora vamos a seguir con el tema central. Estamos en comunicación con Pedro Breger, que es periodista, conduce Visión 7 Internacional. Pedro, Esteban del Campo Baú y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Estamos hablando acerca del escándalo con respecto a las escuchas ilegales y quisiéramos preguntarte en principio si esto puede provocar una caída en el imperio de Rupert Murdoch. Mira, difícil de determinar. El imperio de Rupert Murdoch, como ustedes ya lo están diciendo, es un imperio, por lo tanto es extremadamente poderoso. Sí. Muchos analistas que han seguido el caso con mayor precisión que yo, sostienen que en realidad lo que él hace ahora es dejar caer un diario para limpiar su imagen y evitar una caída dominó del resto del emporio. Difícil de determinar cuál va a ser el fin de esto. Son esas situaciones que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. ¿Esto no puede generar que cambie la opinión pública con respecto a la credibilidad en los medios en general? ¿O va a ser un tema que va a desaparecer unas semanas? No, yo creo que la credibilidad de los medios de comunicación ha caído prácticamente en todo el mundo y especialmente de los medios que han apelado y apelan al sensacionalismo, que sí, era tal vez la carta de presentación que tenían la inmensa mayoría de los medios de Murdoch. Creo de todas maneras que la gente sigue buscando un periodismo serio, no lo descarta, no descarta todo el periodismo, descarta una parte. ¿Y crees que es posible, como alegó Murdoch en las audiencias con el Parlamento, que el responsable de un medio no esté al tanto de lo que ocurre? A ver, ¿es posible que él no sepa lo que se escribe en la página 5 de un diario pequeño de uno de los tantos que puede tener? Pero las prácticas de la prensa amarilla son harto conocidos y él justamente es uno de los dueños de un medio de comunicación que se caracterizó justamente por ser casi vanguardia de la prensa amarilla. Uh-huh. Va a escudarse frente a esto, va a decir que la gente a la cual confió, que es lo que dijo también, lo traicionó su buena fe. Sí. Difícil creer que él pueda salir bien parado de una situación donde efectivamente creo que todo el mundo sabe que él está detrás de esto. Ahora, en estos días en la BBC se hizo una comparación de este caso con el caso de las escuchas ilegales de la ciudad. Y por otro lado también se hace un paralelismo entre Murdoch y Magneto. ¿Se puede establecer una relación entre estos casos? Mira, sería hilar muy fino. Las comparaciones ayudan a veces para pensar, pero a veces son odiosas. Esto es real. Me parece que estamos hablando de fenómenos diferentes, aunque parecidos. Clarín no es considerado un diario amarillo, sensacionalista, clásico, claro. Amarilla, claro, exactamente. Uno podrá criticar un determinado estilo, pero no entra en la categoría de los diarios más importantes que tenía o que tiene Murdoch. ¿Puede ser que exista, sobre todo ahora a partir de la incursión del FBI, un interés por parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta el enfrentamiento de Barack Obama y la cadena Fox, en que caiga el imperio de Murdoch? Yo no creo que el gobierno de Estados Unidos trate de destruir a la Fox. No le veo en el sentido político de eso. Sí, tal vez de alentar a que esté desprestigiada. Ya viene siendo desprestigiada hace tiempo. La cadena Fox es una de las que más alentó las dudas sobre la nacionalidad de Barack Obama. Barack Obama tuvo que presentar su partida de nacimiento en Estados Unidos. Sí. Esto con la prensa sensacionalista, no cabe la menor duda. Claro. ¿Y cómo crees que es la relación entre el poder y la prensa en Inglaterra en este caso? Me cuesta ver los detalles. Creo que por ahora estamos viendo el trazo grueso, si se puede decir así. La punta del iceberg. Me robaste la palabra. La punta del iceberg. Uh-huh. Esto... Las aguas van a seguir bajando y el iceberg se va a ver bastante más de lo que se ve ahora. Pero creo que no hay que ponerse ansioso, hay que esperar y ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Pedro, y nos estaremos comunicando nuevamente ante cualquier consulta que tengamos sobre periodismo internacional. Gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Chao, gracias. Muchas gracias. Era Pedro Brieger, periodista, conduce Visión 7 Internacional por la televisión pública. Uh-huh. Y nosotros seguimos con Antonella. Bueno, como les dije, el acto tuvo amplios matices y fueron interpretados por los diferentes medios según su línea editorial. Sí. Analizándolos, observo que, bueno, página 12, con respecto al comunicado emitido por el gobierno de Irán, señaló, no es la primera vez que lo hace y lo cierto es que nunca respondió en forma concreta. Además, citó la defensa hecha por la digamos, autoridad, donde alega que no tiene nada que ver con el atentado. Destaca las duras críticas de Sergio Burstein, pero, digamos, no de manera tan importante. Lo que sí remarca el repudio al expresidente Carlos Menem, actualmente acusado de encubrir información sobre el atentado. De hecho, si ustedes recordarán, un cable filtrado y revelado por Wikileaks el 27 del 2 del 2011 dice que Estados Unidos presionó para evitar una investigación a Menem por haber desviado la pesquisa del golpe. Por otra parte, La Nación el martes en su tapa tituló «Duras críticas a la Casa Rosada y a Macri en el acto AMIA». Bueno, podría interpretarse que aprovechan los reproches para apuntar directamente contra el gobierno presidido por Cristina Kirchner, cosa que el resto de los medios no hizo, o por lo menos no de manera tan alevosa. Sí. Remarcó que para la dirigente no fue un acto más, porque su imagen se vio desfavorecida por los duros reclamos hechos por Guillermo Borger, actual presidente de la AMIA, quien sí. sostuvo, bueno, señora presidenta, o sea, agradecemos su presencia, claro. Pero no es suficiente. Uh-huh. Bueno, la tapa de Clarín eligió un título más imparcial en materia política, donde no condena explícitamente al sector gubernamental, pero en el desenlace explica que sí, que digamos la presencia de la presidenta no alcanza y que, de acuerdo a las declaraciones hechas por Burstein, la mayor parte del público las reprobó. Claro. Y además agrega que este personaje tiene fuertes lazos con la Casa Rosada. Se puede deducir que sí, que direcciona el artículo de manera sutil buscando teñir la legitimidad del gobierno. En cambio, Tiempo Argentino buscó un título, digamos, ¿cómo explicarlo? Conciso y relacionado exclusivamente con el acto, dejando fuera la lucha de poderes. Sí. Nada, mantiene la misma línea informativa que los demás y indica que las censuras de Sergio Burstein fueron hechas a Carlos Menem y al titular de PRO. O sea, no menciona la Casa de Gobierno. Y bueno, por último, me queda Diario Registrado, que mantuvo su línea defensiva del gobierno nacional y relata explícitamente según su visión de los hechos. Titula secas, las críticas fueron para Macri, pero como siempre, el diario La Nación cubrió otro acto. Digamos, diferentes miradas. De una misma noticia. De una misma exacto. Noticia. Correcto. Antonella, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estás contratada. Aprobó. Bien. ¿Cuántos Estebancitos tiene? Del 1 al 10. Sí. Y vamos a ponerle 8. Bien. Ah, muy bien. Para que se bien. Siga forzando. Vamos por el 10, Santo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Santo. Nosotros seguimos hablando de la caída del imperio. Murdoch. ¿Se cae? ¿Se cae o no se cae? ¿Qué decís vos? Digo que no se va a caer. No sé, lo que decía ahorita Pedro Brieger es verdad, estamos viendo la punta del iceberg, después todo lo que hay por debajo no tenemos ni idea, la cantidad de cosas y delitos que debieron hacer todos los periodistas por una noticia, como decía, porque lo que buscan el periodismo ahora es vender más que informar, no sé. Brieger también de lo que hablaba era del periodismo amarillo. Sí. Algo de lo que hemos hablado infinidad de veces. Mucho. Nos gusta el periodismo. Pero hay algo que es cierto y que tiene que ver con la justicia británica. Uh-huh. Porque la reglamentación tiene, por un lado, es parecida a Argentina porque ellos tienen medidas cautelares, como sí. Nosotros, a través de las cuales una persona X puede presentarse a la justicia y tratar de impedir que de repente publiquen una foto de la escudero. De la escudero. Con eso. Eso. Uh-huh. Pero además lo que tienen es tienen otra forma de impedirlo que se llaman las super injections. Uh-huh. Que digamos, vendrían a ser medidas cautelares pero mucho más duras. Extremas. No se pueden, no solo publicar las fotos, no se puede nombrar a las personas involucradas, no se puede ni siquiera deslizar algún tipo de indicio que nos pueda llevar a darnos cuenta quiénes son. Y tampoco se puede decir que tienen una denuncia y que por eso no pueden hablar. Entonces no digan nada, que se callen. No. Censura. Claro. Entonces, justamente ahora en mayo se generó un debate en torno a esto. Porque en los medios se empezó a hablar de un escándalo sexual que involucra a un jugador de fútbol. Y qué raro los escándalos sexuales. Sí. No era el ogro. No era un jugador de fútbol inglés. Ok. Pero claro, este jugador presentó una super injection, entonces estaba prohibido nombrarlo. Estaba prohibido publicar las fotos y decir quién era. ¿Pero qué pasó? En Twitter, un usuario agarró la computadora, el teclado y dijo... El jugador de fútbol del que están hablando... Muy bien. Es Ryan Giggs. 140 caracteres, por favor. Enter, ahí está. Bien. Bueno. Y después yo dije, bueno, retuitear todo el tiempo. No, claro, entonces, ¿qué pasó? El abogado de Ryan Giggs dijo, bueno, está bien, vamos a hacer una denuncia a esta persona que lo hizo. Eso. Y cuando fueron a ver, la habían retuiteado 75.000 personas. ¡Vamos, Twitter! Y dijeron, ya está, no podemos hacer nada, ¿verdad? Una demanda masiva de la comunidad. Personas, sí. Entonces, bueno, a partir de ese momento, un diario de Herald, un diario escocés, publicó la foto de Giggs, pero como todavía rigen estas leyes y no podían decir quién es, publica la foto, la cara completa, portada de la cara de Giggs, con una cinta cruzada que decía censura. Y todos sus artículos editoriales hablando acerca de la necesidad de modificar las leyes. De hecho, David Cameron dijo que la situación de los periódicos, que no pueden publicar algo que sabe todo el mundo, ya es algo que no se puede sostener más. Y que hay que promover una nueva ley. Que cambie eso. De medios. Bueno, sí, está bien. Es una censura. O sea que acá en Argentina... Es una discusión entre... En Argentina estamos bien. Hay una... Pero digamos que la discusión entre libertad de expresión, por un lado, y derecho a la intimidad es algo eterno. Sí, y es una línea muy finita. ¿Y dónde termina uno y dónde empieza el otro? Dios, bueno. No sabe. No lo vamos a saber hoy tampoco. Así que no vamos a indagar mucho. Solo pregúntenselo y ojalá encuentren una respuesta. Bueno, nos vamos a una nueva columna. Medios campistas. Contar el deporte. Bueno, hoy toca mi columna deportiva después de tantas semanas. Es la... Aire, le dan aire y habla. Bueno, hola, ya soy Matías Milmar, vengo a hablar. Soy muy caradura, tío. Tenemos tiempo. No, Matías Milmar, adelante. Eso es lo que falta. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la eliminación de Argentina de la Copa América, donde creo que todos los argentinos nos veíamos campeones antes de empezar. No, yo no. Vos no sos patriota, Esteban. Yo no soy de la campo. Sí. Argentina perdió contra Uruguay el sábado pasado por penales. Erró Carlos Tevez. Le pegaron duro a Carlos Tevez por errar ese penal. Primero, para empezar, voy a distinguir un poco lo que dijeron los medios. Clarín defendió a la selección en parte, ¿no? Defendió es una palabra muy amplia. Uh-huh. Destacó, le dio importancia que quedó eliminado, pero se le atribuyó a las dos caras, una cara en ataque y una cara en defensa. Tituló: el sueño argentino murió en los penales. Totalmente contrario a lo que tituló La Nación, una nueva decepción. Se ven las dos caras. Las Nación dos muchísimo, tal cual, La Nación muchísimo más fuerte que el diario Clarín. Clarín también habló mal de Tevez que erró el penal. Tevez ¿Qué dijo? Habló mal, en realidad empezó hablando mal ya desde que Clarín habló mal desde que empezó la historia con Batista, que es el director técnico de la selección. Ya los quiero ver. Para, primero, cuando vos hablas de Clarín, ¿hablas del suplemento o de Olé? No, del diario Clarín. Ya empezó hablando mal desde un comienzo, cuando no lo citaba, cuando lo citaba, se armó toda una revuelta. Todo lo contrario de La Nación no pone en los jugadores la culpa de haber fracasado. ¿Sino en quién? Se lo pone en Batista, le pega muchísimo a Batista. Tituló una cosa que me pareció muy fuerte. Dijo: Sergio Batista es un buen hombre, solo que está en el lugar equivocado. La Nación, o sea, fuertísimo. Lo que sea, mira, la verdad que sos un buen hombre. Sí, pero esto no es lo tuyo. Es como te pones una chica linda y vos le decís: es buena persona. Es muy simpática. Es muy simpática. Tengo una amiga muy simpática para presentarte. Tal cual. Lo que sí, felicitaron a Uruguay, cosa que no hizo Clarín. Uruguay en realidad viene haciendo muy buenas actuaciones, tanto en el Mundial de Sudáfrica del 2010, como sí. en esta Copa América, que está en la final, va a jugar con Paraguay este domingo. Sí, ¿quién va a ganar para vos? Ojalá que Paraguay. ¿Por cuánto? No. Penales, como todos los partidos de la Copa América. No, puede ser que gane Paraguay, no ha ganado un solo partido y está en la final, eso no puede ser. Ese era mi cierre, Laura. No. Ahora tengo que buscar otro cierre. Me estoy adelantando a todas las cosas. Después, para distinguir también dos canales deportivos como Fox Sport y Teis Sport. Fox Sport, una cosa muy graciosa, Fox Sport propone comprar LCDs. ¿Cómo LCDs? Propone comprar LCDs en vez de comprar plateas. Pues lo que dice es que nos vamos a acostumbrar a mirar las finales por televisión. O sea, Fox Sport va más por la línea de La Nación que de Clarín. Claro. También pegándole mucho a la selección. Se habló mucho sobre el poco juego, se habló mucho sobre Messi. Nosotros hablamos acá también sobre Messi, canta el himno, no canta el himno, por eso es buen jugador o mal jugador. Cosa que me parece ridícula. ¿Canta el himno? No canta el himno. No canta el himno, no pero es buen jugador. No se lo sabe. No se lo debe saber. Bueno, igual que importa si se lo sabe, no se lo sabe. Yo no dije nada, pero está fuera de culto, lo está cantando. Sí, exacto, lo de él es jugar. Debatieron también sobre un tema de que Bilardo estuvo circulando en los últimos días, hubo rumores de que Bilardo puede llegar a, digamos, a ser el tutor de Sergio Batista en la selección. O sea, Batista quedaría a cargo. Sí. Pero controlado totalmente por Carlos Bilardo, que es el manager de la. Vuelve la Gatorade. Sebastián Mignolo, que conduce un programa en Fox Sport, que sí. también se transmite por Radio del Plata, llegó a Macaya Márquez para hablar un poco, digamos, de historia, de los fracasos de la selección en estos últimos tiempos, cosa que La Nación también hizo, sacó una nota que decía cadena de fracasos y titulaba uno por uno los fracasos del 93. En realidad el 94, el 93 fue la última copa que se ganó. Qué dramático, son hablando de derrotas. Y estamos mal. Titulando uno por uno los fracasos que tuvimos, que la mayoría, por lo que estuve viendo, es contra Brasil. O sea, estamos un paso es abajo un de Brasil. Es un karma Brasil. Lo que sí en estos últimos días, sobre todo ayer, se habló de que se irían Batista y Bilardo, cosa que apoyó el noticiero de Telefe hoy al mediodía, yo me estuve informando antes de venir a la radio. Muy bien, qué informado, chico. Para hablar un poco de los periodistas, Diego Díaz, que es periodista de Teis Sport, también fue jugador de San Lorenzo y de Platense. Y no estaba en Jugate Conmigo. ¿Diego Díaz? No era. No sé. No era actor. Ah, bueno, debe haber otro igual, con el mismo nombre. Pero jugaba mejor al fútbol que actuaba. Con él. Dijo que Batista no tiene la culpa, cosa que yo coincido totalmente. Porque dice que los que lo nombraron tienen la culpa más que él. Y aparte, la selección viene ya hace varios años fracasando. Entonces, la culpa, en mi opinión, coincidiendo con Diego Díaz, no la tienen los técnicos. Porque si los jugadores, digamos, si vienen fracasando hace mucho tiempo, la culpa va más allá de los jugadores y del cuerpo técnico. Teléfono para Grondona. Pero ahora es como que le van cambiando, como que le cambian los padres. Tal cual. Bueno, por ahí le cambian los padres. ¿Viste? ¿Quién le hago caso? Bueno, hablando un poco de Ley de Cancha Llena, que son los diarios más visitados o leídos, sí. deportivos hablando, Ole hizo algo que no hizo ningún sitio, que fue sacar uno por uno lo que dijeron las diferentes personalidades del fútbol respecto a este tema. Y por otro lado, Cancha Llena puso, le dio gran importancia a lo que dijeron el resto de los países a este tema de la eliminación de la Copa Argentina, de la Copa América, perdón. Bueno, para ahora sí, para ir cerrando esta noticia, como ya se anticipó Laura, quería destacar una cosa para los que no lo saben, los que no son futboleros, que Argentina quedó eliminado de la Copa América sin perder, no perdió ningún partido, tenemos en cuenta que los penales nos cuentan como derrota, y Paraguay está en la final sin ganar un partido. El domingo se jugará la final de Uruguay-Paraguay. Bueno, viste, al final ganar no importa de nada. Sirve de nada. No sirve de nada. Lo importante es divertirse. Sí, lo importante es competir. Gracias, Matías Wilman. No, a ustedes. Gracias, Laura Garzón. Gracias, Esteban, por tu compañía. Por favor. Gracias a todos ustedes. Nosotros nos volvemos a reencontrar próximo viernes a las 17 horas. Ustedes sigan conectados ahí, enganchados con la radio. No se muevan, porque se quedan con Hagamos un Trato. I'm like, forget you and forget her too. Said if I was greater, I'd still be with her. No, wait, that's a shh. And although that's pain in my chest, I still wish you the best. For the forget you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari. But the way you play you came.